Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La doctora Fabiana Danta es concejal del municipio de Pan de Azúcar y con ella nos vamos a comunicar ahora porque hay dos o tres aspectos que tienen que ver con esa ciudad, con esa zona del departamento de Maldonado, y queremos introducirnos en algunos temas de preocupación que nos enteramos. Fabiana, como concejal del Frente Amplio, allí tiene con relación a algunas situaciones que se están planteando justamente en el municipio pandeazuquense. ¿Cómo te va, Fabiana? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Andas bien? Muy bien. Ricardo. Gracias. Supongo que está ahí. No está en la casa, pero sí está en contacto con nosotros, bueno, y saliendo al la aire. La última vez no la había escuchado y se ofendió porque no Buenos días, buenos días. Bien. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Trataba en la introducción de, en síntesis, adelantarle a los oyentes algunas preocupaciones que estás teniendo como concejal del municipio de Pan de Azúcar, que te pido la compartas con la audiencia. Bueno, en estos días, el consejo debería haber estado tratando temas que son de primer interés para la población, no solamente la nuestra, sino de todo el departamento y el país, que es el tema del trabajo y el tema de la salud, ¿no? Nosotros propusimos en la semana anterior, antes de que se hicieran los sorteos de los jornales solidarios, que fuéramos a la reunión que iba a haber del intendente con los alcaldes con alguna propuesta en relación a nuestra ciudad, uh-huh, a nuestra población, a los problemas que tenemos acá, a qué prioridades o no queríamos darle a la distribución de esos jornales, a cuánta cantidad entendíamos que tenía que ser por lo menos el mínimo de jornales que debían ser destinados a Pan de Azúcar. Y bueno, la verdad que nosotros empezamos la actividad como concejala del municipio con muchísimas expectativas de poder participar de la gestión municipal, que ese es el objetivo del consejo municipal, y nos hemos encontrado, primero pensamos que era por un poco por la inexperiencia que teníamos todos de trabajar en consejo, pero nos hemos encontrado con que tenemos muchísima falta de información, de datos, para poder gestionar un municipio, y a su vez tampoco que no hay una participación ni una participación proactiva del conjunto del consejo. En este caso se dio lo mismo, o sea, que no salió esa propuesta porque, digamos, nosotros somos minoría, como todos saben, somos una sola línea de un solo representante del consejo del Frente Amplio, y propusimos esa idea. La idea en realidad fue la de que se diera prioridad a las familias con jefes de hogar solos con hijos menores a cargo, que hubiera un cupo reservado para sortear entre esa población que se inscribiera aspirante a los jornales solidarios y a otras poblaciones que son relegadas desde siempre, ¿no? Pero lo cierto es que se puso todo en la misma bolsa. Al otro día se vino con la respuesta de esa reunión del intendente con los alcaldes de que, bueno, la propuesta estaba dictada por la intendencia, que era sin preferencias, todo el mundo a la misma bolsa. Y bueno, la verdad que nos encontramos con esa decepción de no poder actuar como consejo, y después de que propuestas que entendemos que son que tienen que ser prioritarias, que tenemos que tener prioridad con determinadas poblaciones que están más necesitadas de trabajo que otras, que esas no se toman. Esa, por un lado, la preocupación. Sí, Fabiana, a ver, para tratar de entenderte de la manera más adecuada, por un lado, me insiste con que el consejo no funciona como tiene que ser. ¿A qué te referís? No. Que no funciona como consejo. Como consejo. Un consejo se supone que es está integrado por 5 personas: uno es el alcalde, 4 de los demás, 4 son somos concejales, que deberían ser tratados los temas de interés del municipio, de la gente que vive en el municipio, en el consejo, salir propuestas y resolver esas propuestas dentro del municipio. Uno de los temas que está ahora sobre la mesa es el tema del trabajo de nuestra localidad. Sí. En esta oportunidad en el cual venían, no sabíamos cuántos cupos de jornales solidarios para Pan de Azúcar, como vino para el resto de los municipios, entendíamos que era una buenísima oportunidad de actuar como consejo, ¿no? De hacer nuestras propuestas como consejo, que tenemos, o sea, determinada población, que tenemos, precisamos tantos cupos de trabajo, de que si íbamos a darle prioridad o no prioridad a algunas de las poblaciones de los sectores de nuestra población para distribuir esos jornales, sí. Y eso no se dio. No se dio ni se da nunca, o sea, ningún tema se discute en el Consejo ni sale con alguna resolución. O sea, nos estamos transformados en un órgano en que nos venimos y vamos a las reuniones del Consejo a enterarnos qué es lo que está resuelto a nivel departamental y nada más. Eso no es gestión. Eso tiene que ver, por ejemplo, directamente con la cantidad de cupos otorgados a Pan de Azúcar por los jornales solidarios. Claro. Bueno, yo te quiero contar uh-huh. que cuando se abrieron las inscripciones, yo averigüé cuántos cupos se iban a otorgar a cada zona de los 8 municipios, ¿verdad? La respuesta que se me dio era que eso iba a depender de la cantidad de personas que se inscribían en cada municipio. Pero esa respuesta la tuvimos después de de la reunión del intendente con los alcaldes. O sea, los municipios no llevaron propuestas a esa reunión del intendente con los alcaldes. O sea, los alcaldes como representantes del municipio no llevaron una propuesta. O sea, los alcaldes, por lo menos el alcalde nuestro, no llevó una propuesta. Íbamos a escuchar a ver qué era lo que estaba asignado para participar. Y eso nosotros entendemos que no es gestionar un municipio. Si no, no tiene sentido que va a haber 4 concejales si no vamos a hacer propuestas, si no vamos a resolver los temas acorde a la realidad que está más cercana a nosotros. Eso ahora, lo entendemos como consejo. Como concejal, ¿a ti los vecinos te acercan algunas sugerencias, algunas consultas, algunas dificultades, problemas? ¿Y eso en una reunión del consejo vos no lo podés volcar, no lo podés trasladar allí? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Eso no es gestionar, o sea, por lo menos yo lo entiendo así, que por ejemplo, si nosotros nos transformamos en solamente en llevar algunos planteos, los vecinos plantean cosas sencillas de resolver, sí, y que se llevan al consejo, sí, claro. Como por ejemplo la basura que se acumuló en tal esquina, una cuneta que se tapa, bueno, esas son cosas corrientes de funcionamiento que sí, esas se tratan. Pero esa la puede gestionar cualquier vecino con una nota, una llamada directa al municipio sin necesidad que pase por el consejo. Está bien, pasa por el consejo, todas esas cosas, pero son cosas sencillas. Ahora, gestionar un municipio con vista futuro, con vista proactiva, o sea, previendo cuáles son los temas grandes que hay que resolver a nivel de la localidad, eso es lo que uno entiende que tiene, en lo que tiene que trabajar el consejo. Uno de los temas que propone que la gente se queja mucho es el tema del trabajo, ¿no? Es el tema del trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos influir o trabajar con el tema del trabajo a nivel municipal? ¿Qué podemos hacer como municipio para generar más fuentes de trabajo? Esas son las discusiones que no se dan en el consejo, ¿no? Que son las discusiones de gestión, porque lo demás son trámites. Uh-huh. Nosotros no estamos para hacer trámites, vamos a sacar una basura de un lado del otro. Ahora, en ese caso, ¿me estás hablando del trabajo como funcionarios municipales o me estás hablando del trabajo por el tema de los jornales solidarios? No, el tema del trabajo en Pan de Azúcar. O sea, el municipio es un órgano de gobierno que puede generar puestos de trabajo a nivel local o puede no generar puestos de trabajo a nivel local. Bien. Entonces, ¿cómo? No como los funcionarios municipales, no, ¿cómo el municipio influye en la generación de puestos de trabajo en nuestra área, ¿no? Y, por ejemplo, si en los jornales solidarios, en ese momento, cuando empezamos la discusión, no estaban asignados un cupo para aprender, nosotros pensábamos que mínimamente tiene que estar asignado un porcentaje acorde al porcentaje de población que tiene Pan de Azúcar para el departamento, ¿no? Los jornales. Fueron 66, fueron más. ¿Pero sabes cuántos se inscribieron? No sé. 800 personas en pandemia. 800 personas en Pandezuca. Sin trabajo. 800 personas en una población que debe tener unos 5.000 habitantes en edad laboral activa. Concretamente, Fabiana, se inscribieron 800 sí. personas y ¿cuántas lograron? 66 en 800. 66 en 800. Esas fueron las personas. Sí. Bien, no quería saber porque no sabía el detalle por zona de 800 cantidad. 800 personas que están inscritas, o sea, filtrada ya, una población de, por eso, de 5.000 habitantes en edad laboral activa aproximadamente, 800 personas es casi un 18% de desocupación que hay en nuestra comunidad. A nosotros nos preocupa el no poder, como concejales, nos preocupa no poder contar con datos, ¿no?, para poder gestionar. No hay una transparencia en los datos, no podemos llegar a los datos, llegamos después de preguntar dos o tres veces, o cuatro o cinco, o no llegamos a los datos. Nos interesaría tener una lista y analizar esa lista de 800 personas de nuestra comunidad que están sin trabajo, si son muchachos jóvenes solos, si son madres, jefas de hogar con hijos a cargo, si son personas adultas mayores. Ir al banco de datos de los inscriptos. Ir al banco de datos, analizar, saber qué tipo de personas son las que están desocupadas en nuestra comunidad y actuar en ese sentido. Eso para nosotros es gestionar un municipio. Eso es lo que no se está haciendo y eso es lo que entendemos que deberíamos hacer. Nosotros vamos a insistir en seguir pidiendo datos, vamos a insistir en reclamar más jornales solidarios, porque estos 66 son jornales que están de financiación nacional, ¿no? Nosotros esperamos para esas 700 y pico de personas que quedaron fuera de esta oportunidad de jornales solidarios, poder traer otros jornales solidarios que funcionaban de base de financiación municipal en los años anteriores, que eran aproximadamente unos 60 más. No va a resolver la situación los jornales solidarios, pero sí va a amortiguar la situación de emergencia social y económica que tenemos actualmente para mucha gente en esta comunidad. Bien, ¿qué otros temas te están preocupando? Y allí? Bueno, y los otros temas son del presupuesto, por supuesto, porque también con el presupuesto nosotros podemos hacer muchas cosas. O nada, o invertirlo en obras que generen puestos de trabajo también para la gente de nuestra localidad. Lo que estamos viendo, recién estamos analizando en base a los datos que nos mandó nuestros propios compañeros, porque tampoco contábamos con el dato de cuánto se destinaba de inversiones a nuestro municipio antes de ser presentado el presupuesto en la Junta Departamental. Recién lo estamos analizando, pero lo que vimos es que los presupuestos el presupuesto de inversiones que genera trabajo, porque genera obras en nuestro municipio, es un presupuesto que está destinado a obras que solamente las pueden ejecutar grandes empresas. Entonces, vamos a seguir analizando ese tema en estos días, porque el presupuesto de inversiones de Pan de Azúcar se trata el 16, pero esperamos contar con más datos y esperamos poder influir, si bien no es a nivel del Consejo Municipal, a través de la Junta Departamental, en que los dineros del presupuesto de Pan de Azúcar se inviertan en obras públicas que generen muchos puestos de trabajo, o sea, que se derrame verdaderamente, como es la aspiración de las políticas del gobierno actual, que eso se derrame en la población, en los pequeños obreros, o sea, en 800 personas que están desocupadas. Nosotros suponemos, estamos seguros que no son... Ahora, ¿ustedes tienen un plan de propuestas? Más allá de que no hayan sido recibidas en el ámbito de Sí, tenemos el plan de propuestas, que es el programa que teníamos para nuestro municipio. Bien. En el caso de ganar, ¿no? ¿Y fue planteado en el seno del Consejo o nunca se pudo plantear? Sí. ¿Y qué trámite tuvo? El trámite es que, por eso, que no se discuten, no se proponen, no se elevan, Y bueno, hemos optado por dejar constancia de nuestras propuestas en las actas en forma escrita. Al principio, por eso, por un tema de inexperiencia, simplemente lo planteábamos en forma verbal. Es un consejo en el que somos vecinos todos conocidos, muy buen relacionamiento personal, pero tenemos que saber que el consejo no es un grupo de amigos, es un grupo donde se gestiona, se discute, se resuelve y bueno, por supuesto, acatamos la decisión de la mayoría, ¿no? Nosotros ahí somos minorías. Pero esperamos poder incidir en que el presupuesto destinado a Pan de Azúcar se invierta en obras públicas y que esas obras públicas den ocupación a parte, por lo menos, de esas 800 personas que están desocupadas en nuestra ciudad y que seguramente no son todo personal no calificado o personal sin experiencia. En 800 personas esperamos o suponemos, si nosotros analizamos los datos de esa población, que debe haber obreros de la construcción, personal calificado, obreros de la construcción, gente de la educación, gente de la cultura. Hay mucha cosa en la que podemos generar trabajo si invertimos bien el presupuesto. Y en los jornales solidarios, de repente, para las personas que para un volumen interesante de personas, no solamente los 66 de ahora de financiación nacional, sino que lleguen los otros jornales que están votados, financiados por presupuesto municipal. Bien, a nivel formal de la mesa política del Frente Amplio, ¿se va a realizar algún tipo de gestión en este sentido? ¿O inclusive a nivel de alguna propuesta en la Junta Departamental? Sí, el Frente Amplio en este momento está analizando el presupuesto, en todos sus ámbitos está analizando el presupuesto departamental, porque el Frente Amplio también accede a los datos del presupuesto en este momento. Fue la semana pasada, en ese momento están tanto la mesa política como la Junta Departamental, la bancada de la Junta Departamental, los consejos, estamos todos abocados a discutir el presupuesto y, bueno, se tomarán acciones y resoluciones que se irán volcando en cada uno de los ámbitos en que estamos representados. Bien, Fabiana Danta, gracias por esta charla, muy amable. Jorge, muchas gracias como siempre a ti. Buena jornada. Y a Ricardo, un saludo también. Muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. Frecuencia abierta.